calidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigos y amigas, bienvenidos una tarde más aquí a su programa Punto Diverso. Es el encuentro con las diversidades, un programa hecho por la comunidad GLBTI para todos ustedes, para todo el público que nos está escuchando a través de 940 AM y también por www.castelacultura.gov.es. Y bueno, pues esta tarde, como es ya costumbre, los viernes son viernes de entretenimiento, de curiosidades, un poco para relajarnos también hoy, y bueno, disfrutar un poco a veces de ciertas noticias que son interesantes y que son positivas también. Hoy hemos traído una serie de noticias dentro del mundo LGBT que son bastante positivas y que siempre, que hoy queremos reflejar esto. Hoy nos hemos levantado con el ánimo bien positivo. Así que bueno, pues, ¿qué tal si, un poco vamos a hablarles acerca de algunas historias, por ejemplo, de amor a través de redes sociales? ¿Será posible? Una región japonesa también que, miren que la región asiática ha sido una región caracterizada por ser muy reacia ante los temas de las diversidades sexuales, pero tenemos una buena noticia al respecto que nos viene justamente desde una zona de Japón. Y también hablaremos un poco sobre una ley discriminatoria que estaba por plantearse en el estado de Indiana en Estados Unidos. Así que, bueno, y una historia súper interesante que nos trae igualmente, que nos viene desde a través de la novela de Alfonso Carvajal. Les estaremos hablando un poquito de qué trata esta novela un poco trágica, de un amor un poco trágico. Así que, ¿qué tal si antes de iniciar con nuestro programa nos vamos con algún tema musical? Ya volvemos aquí en Punto Diverso y hoy, viernes de entretenimiento. A tus ojos le dicen que existe el novio de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos tengo. Solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Mi sentimiento es un sentimiento. espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar, respirar, respirar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar. Respira. Respira. Bien, amigos, estábamos ahí escuchando una canción bastante, bastante suavecita, espiritual, muy, muy interesante esto. Bueno, como les habíamos comentado, hoy viernes de entretenimiento vamos a tenerles unas noticias bastante positivas respecto al mundo GLBTI, noticias internacionales, ¿no? Hoy vamos a dedicarnos un poquito a eso. ¿Ustedes han oído hablar acerca de que te puedas enamorar a través de redes sociales o que encuentres una pareja ideal a través de redes sociales? Pues resulta que cada vez más son las parejas que se conocen a través del internet, y es que desde luego que las nuevas tecnologías han posibilitado al mundo pues varias alternativas para comunicarse. Y quizás una de las formas más comunes en las que, por ejemplo, parejas gays o lésbicas se conocen es a través de redes sociales, porque quizás en la calle, en algún lugar público, es complicado o difícil porque no llevas un letrero que diga soy gay, soy lesbiana, me gustan los hombres, me gustan las mujeres. No llevas un letrero así. Así que el internet ha sido una estrategia, una plataforma bastante interesante, porque además a través de redes sociales, inclusive tú puedes encontrar fácilmente quizás personas que busquen lo mismo que tú. Y esta es la historia de Ryan y Scott, que son una pareja gay de California, que se conocieron por Instagram, esta red social que es básicamente un portal de fotografías, y que desde hace 2 años que se conocen a través de esta red social Instagram, y ahora, después de haberse enamorado, han decidido dar el gran paso que algunas parejas están dispuestas a dar, que es el matrimonio. En California es un estado en el que está aprobado el matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo. Entonces, esta pareja decide hacerlo. Instagram justamente ha sido también el testigo, la red social testigo de toda, inclusive la pedida de mano de los dos chicos que se quieren con locura. En el video definitivamente se puede ver cómo momentos de la vida, ambos en los que se han conmemorado como mágicos en su convivencia, al despertar, al hacer deporte, al salir con amigos, el pasar juntos, el llorar, el reír, el saltar, todas esas experiencias que como cualquier pareja lo vive, y esta no es la excepción. Así que, qué interesante, mira, ahora es posible, o hay casos en los que se demuestran que es posible que puedas encontrar tu pareja a través de redes sociales. Otra noticia que les habíamos comentado que les queríamos contar esta tarde es justamente de que Shibuya es la primera región japonesa en reconocer a las parejas del mismo sexo. Una de las mejores noticias que podríamos haber escuchado en estas semanas, porque puesto que recién, o sea, es la primera vez que en la región japonesa se reconoce las uniones legales de personas del mismo sexo. De sobra sabemos que es bastante complicado todo lo relacionado a los derechos LGBT en cualquier espacio asiático. Aunque algunas cosas están cambiando, ¿no? En todo el mundo se está dando una tendencia, parece favorable, ¿no? Ante el respeto, ante la aceptación de los distintos derechos de las comunidades y los colectivos GLBTI. Pues esta resulta que es una iniciativa que ahora es una realidad, que entró en vigor el pasado 1 de abril. Y a partir de esta fecha, lo que se quiere es que se puedan expedir los certificados de la unión civil para las parejas del mismo sexo y que éstas puedan tener todos los derechos similares a los que velan en el matrimonio convencional. Eso es un poco lo que se trata, ¿no? Es decir, en el país existen alrededor de 80 países que ya tienen el matrimonio civil igualitario. La mayoría están ubicados en Europa Occidental, en América, ¿no? Y Shibuya, la región japonesa, es una de las primeras, es la primera región japonesa en reconocer las uniones de las parejas del mismo sexo. En cualquier caso, esta noticia es muy positiva por la cuestión de conservadurismo que se vive, puesto que, bueno, esta decisión, este reconocimiento del matrimonio civil igualitario en esta región japonesa ha despertado también, pues, opiniones en contra, ¿no? Sobre todo por parte de los grupos conservadores que han sido quienes han manifestado su malestar al respecto. Sin embargo, la ley, al ser planteada, haber sido planteada en esta región del mundo, es ya una noticia importante y que felicitamos muchísimo a nuestros compañeros. Esperemos que, y de igual manera, otros países se sigan sumando, quizás también aquellos países, esos 76 países en donde aún sigue siendo un delito ser homosexual. Esperamos que también tengan en cuenta y hagan conciencia un poquito de que las cosas están cambiando en el mundo y de que ya es necesario que esas cosas cambien, que no podemos encerrar en la cárcel a una persona solamente porque tenga un gusto, por un gusto, ¿no? Porque tenga un sentimiento de afectividad hacia una persona de tu mismo sexo. Entonces, y mucho más en los países en donde es pena de muerte ser homosexual. Así que esperamos que las cosas vayan cambiando. Vemos con positivismo también que países que quizás nunca se pensaría lo están haciendo. Así que seguramente en unos añitos más podremos ver un cambio en estas regiones que son bastante racias al tema GLBTI. Otro de estos ejemplos es justamente la reacción que ha tenido respecto a una ley del gobierno de Indiana, que una ley discriminatoria que se había establecido en este estado de Indiana a razón de que podías tú negar cualquier tipo de servicio a una persona alegando la libertad religiosa de la quien lo disponía. Es decir, si tú como creyente estás en contra de las diversidades sexuales en cualquier otra índole, cualquier otra forma de ser de una persona, si tú no estabas de acuerdo con eso, estabas en todo tu derecho de no atender a esa persona, sea en servicio médico, salud, servicios legales, en cualquier tipo de servicio público. Pero resulta que lejos de terminar siendo aprobada esta ley, ahora se conoce que no solo se ha retirado, sino que además se ha quedado reconvertida en una prohibición absoluta de la discriminación. Entonces, lo que en un momento era una idea de que intentaba un poco, bueno, que no se planteaba directamente como una ley discriminatoria, pero que en la práctica sí producía discriminación hacia las poblaciones GLBTI, pero que ahora se le dio la vuelta y es una ley que en cambio prohíbe la absoluta discriminación de cualquier índole. ¿Y gracias a qué? Gracias a la presión social que ha sido la completa protagonista de esta modificación de la ley, que se ha considerado en una homofobia bastante alta. En un país que además es bastante, bastante interesante, porque Estados Unidos es un país que es uno de los primeros y de los que más está a favor de los derechos de la comunidad GLBTI. Existen estos ciertos casos en donde hay una contraposición bastante fuerte respecto a los temas GLBT. Sin embargo, no es el primer estado de Estados Unidos en el que se aplica este tipo de leyes, sino que ya, por ejemplo, se tuvo el caso de Arkansas, en donde se sabe que también hubo una similar y que de igual manera fue retirada este tipo de ley discriminatoria. En cualquier caso, la situación de Indiana ha sido muy fuerte durante esta semana pasada, en la que se ha podido escuchar muchas cosas y sobre todo ver cómo grandes empresarios y firmas se negaban a seguir prestando servicios al Estado en sí por la ley que se había implantado. Miren a qué punto estaba de llegar, ¿no? Quizás la visión muy conservadora y la visión que, no sé, quizás la idea del respeto, la idea de vivir en una sociedad mucho más equitativa, parece que en algunos lugares del mundo todavía no llega. Ante lo ocurrido, justamente el gobierno de Indiana ha quedado bastante en entredicho y la confianza que antes se tenía en el mismo casi ha desaparecido por completo, lastimosamente. Nuevamente se puede decir que la sociedad gana a la imposición de una ley que no tenía ninguna razón de ser y que solo iba más bien a dar muchos más problemas, sobre todo dentro del comercio dentro del estado de Indiana, porque sabemos también que el turismo, sobre todo el turismo LGBT, es un mercado, es un nicho de mercado que muchos empresarios están ahora volcándose hacia ese nicho de mercado, hacia esas poblaciones, y hubiese sido también para esos empresarios una mala decisión haber aprobado ese tipo de ley, porque eso hubiese tenido consecuencias para ellos. Pero bueno, lo importante es que en Indiana ahora se tiene una ley antidiscriminación. Eso ha sido un poquito las noticias positivas que hemos traído en esta tarde. Antes de continuar con el siguiente tema, vamos con una canción para un poco relajarnos en esta tarde de viernes. Ya volvemos. Bueno, amigos, y volvemos acá en Punto Diverso. Hoy, tarde de viernes, de tarde de entretenimiento. Y bueno, estábamos contándoles un poco acerca de noticias positivas del mundo LGBT en el resto del mundo, en otros países. Y hoy también les traemos, para terminar esta tarde, queremos contarles algo, una historia muy interesante respecto a una novela que se ha escrito. Ha escrito el novelista Alfonso Carvajal, quien cuenta la novela Ruega por Nosotros. Una novela que se basa en el caso de una pareja de sacerdotes que se mandó a matar al saber que uno de ellos tenía SIDA. Alfonso Carvajal decide novelar el caso real de una pareja de sacerdotes que en el 2011 les pagó literalmente a unos sicarios para que los matara luego de que uno de ellos se enteró de que tenía VIH-SIDA. Desde entonces, periodistas y psiquiatras fiscales, y entre muchos otros, han intentado como olvidar el caso. Dice el autor de la obra, Alfonso Carvajal. Él, por el contrario, ha decidido sumergirse en este sensible y controversial hecho para convertirlo en una novela. Lo primero que pensó el escritor cuando se enteró de la noticia justamente fue en este parecido que existe un poco entre la tragedia Romeo y Julieta, ¿no? Que al saber que su amor era imposible, deciden matarse. En este caso, su amor no fue imposible, su amor de hecho fue posible, pero existe la gravedad del caso que uno de ellos se infectó o se enteró que tenía VIH-SIDA, lo cual actualmente para muchas personas aún existe el prejuicio, ¿no? De que si tengo VIH-SIDA es ya una condena a la muerte. Y un poco ese estigma y esa discriminación que muchas veces pesa sobre las personas VIH positivas pueden llevar a estos casos del suicidio, del querer acabar con su vida, ¿no? Sin saber, ¿no? Que actualmente, sobre todo en nuestro país, el Ecuador, es una persona que vive con VIH-SIDA puede tener una vida totalmente normal, puede continuar con sus metas, puede tener una pareja, puede disfrutar de la vida como cualquier otra persona. Pero hay muchas personas que no, y sobre todo en este ambiente, ¿no? tan interesante en el que relata esta historia de Ruega por Nosotros del novelista Alfonso Carvajal, ¿no? Cómo una pareja de sacerdotes gay se enamora y por el temor quizás, ¿no? A toda la represalia social que podrían haber recibido, sobre todo al enterarse que uno de ellos tendría VIH-SIDA, ¿cómo esto afectaría a su vida y a su manera de pensarse y de verse en el mundo, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia que cuenta Alfonso Carvajal en esta novela. La página web semana.com justamente habló con este periodista y escritor Alfonso Carvajal, quien también había publicado otras novelas con tintes muy similares. Y entre las cosas interesantes que nos cuenta este escritor, dice que cuál es su visión respecto a que, por ejemplo, respecto a que la iglesia muchas veces oculta este tipo de casos, ¿no? Es decir, que son muy conocidos dentro del colectivo LGBT, es muy conocido que dentro de grupos de sacerdotes o de monjas, muchas veces se dan relaciones amorosas. Ante esto, el escritor dice que mientras la iglesia niegue la sexualidad de sus integrantes, tendrá problemas de identidad, y eso no es un asunto menor. Su temor a enfrentar la naturaleza del cuerpo le conduce a un oscurantismo medieval y patético, dice en las palabras de Alfonso Carvajal. Lo interesante, o la pregunta que quizás muchos se harán, ¿cuál ha sido la reacción del público? Resulta que, en la voz del escritor, que la respuesta ha sido buena, que aún no sabe él si ha sido por curiosidad o quizás por motivaciones internas que tienen los lectores, pero ha tenido una buena acogida. Tomando en cuenta que es un trabajo de ficción basado en hechos reales. Dice, ¿no?, que la iglesia, como en otros asuntos un poco espinosos, ha preferido obviar el tema, mirar para un lado y optar por el silencio. Pero, ¿qué reacciones ha tenido? Una de las pocas reacciones que cuenta el escritor que ha tenido referente a la novela por parte de la iglesia ha sido que justamente él dice que por fuentes cercanas a él supo que un obispo compró dos ejemplares de esta novela. Y el otro día dice, en sus palabras, el otro día me llamó un cura liberal y me felicitó por atreverme a contar la historia. El escritor también dice que cree que el tema moral pasa más por lo humanístico que por cualquier sesgo ideológico, religioso, de género o cultural. Es decir, la condición humana reflejada en esta novela es lo que más le importa al escritor en cuanto a nivel literario, ¿no? Mostrar la realidad humanística de estos personajes, que quizás se inmiscuye dentro de ciertos temas que son bastante álgidos, como es la religión, como es la homosexualidad y como es el VIH-Sida, ¿no? Entonces, juntar una historia con estos tres parámetros dice que para él ha sido bastante complicado y bastante difícil poder manejarlo, pero que definitivamente el mensaje al final ha sido poder causar un poco de reflexión en la gente y decir que, bueno, que el amor está en cualquier sitio, ¿no? Y que el amor rompe barreras de religiosas, rompe barreras de orientaciones sexuales, y reflexionar un poco sobre qué estamos haciendo nosotros para poder frenar con los prejuicios sociales respecto a cualquier cosa, y en este caso específico de esta novela, referente al VIH-Sida. Eso ha sido, amigos, un poco lo que les hemos querido contar, así que les recomendamos a que lean esta fabulosa novela, Ruega por nosotros, del novelista y poeta Alfonso Carvajal. Les recomendamos una muy buena obra, veamos qué otras reacciones tiene, así que esperamos que también puedan disfrutarlo. Sin más, puedes que despedirme de este espacio. Mi nombre es Javier Pascual y somos parte de la Fundación Ecuatoriana Equidad, así que a todos nuestros radioescuchas les invitamos a que nos visiten a Fundación Ecuatoriana Equidad, ubicado en la zona de La Mariscal, Vacarizo Moreno y Diego de Almagro. Así que si ustedes desean enterarse mucho más sobre derechos sexuales, sobre salud sexual, acceder a servicio psicológico, médico, en un ambiente diverso, en un ambiente muy respetuoso. Así que les invitamos a todos ustedes, amigos y amigas, a que sean parte de este cambio. Les invitamos a que nos escuchen el próximo lunes a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura.